Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La agricultura en el siglo XVII. La cañada de Juan Ruiz, como se conocía a Morón en el siglo XVII, fue declarada por el Cabildo de Buenos Aires tierra de pan llevar. Esto implicaba que se prohibía la ganadería y se reservaban las tierras para producir cereales, hortalizas y legumbres para el mercado porteño. Las chacras estaban equipadas con algún animal de tiro, arados, asadones y graneros con estanterías donde acopiar bolsas de grano. En las más ricas, como las de Antonio Rocha Lobo o Francisco Girón de Montenegro, también había vacas lecheras, frutales, esclavos y una ataona, que era una noria tirada por caballos para moler el trigo.